fomenta tu presencia, representa lo que siempre nos dirás. Somos un peldaño más al existir a pimienta. Hoy yo he cruzado los Andes y sabes lo que pensé. Hoy yo he cruzado los Andes y sabes lo que pensé. Ahora comprendo por qué Chile da seres tan grandes. Por más señales que mandes, ni en Irlanda, ni en España, ni en Rusia, ni en Gran Bretaña, ningún lugar del planeta da seres como Violeta, altos como una montaña. Despedida entre los dos.